¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Nicolás Samper, ¿cómo me le va? ¿Qué ha habido? Todo muy bien, Nico. Viendo llover todo el día. ¿Qué tal? Porque qué más. Uy, Dios mío. Pero, hola, Laura Hoyos, ¿cómo vas? Hola, Nico, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien. Pensé que iba a pasar lo mismo de ayer. Al menos por donde yo me he movido, ayer no llovió. O sea, estaba el cielo como si se fuera a acabar sí, el mundo. Sí, sí, que era sí, pura sí, amenaza, sí, sí, sí, pero hoy sí. Hoy sí. Yo pensé que iba a ser igual que ayer, que no pasaba nada. Ahora, lo chistoso es que uno mira hacia el fondo, digamos, ubicados en un séptimo piso, en la calle 37 con 13, en un edificio blanco. Ahí, como estamos en el séptimo piso, podemos ver la ciudad y nos volteamos a mirar hacia el centro de Bogotá, pues hablamos de Bogotá, por supuesto, y un resplandor del sol, los edificios que están sobre la calle 26. Qué chistoso, ¿no? Y pero locura. Al lado, al otro, la historia es distinta. Claro, uno mira, es exacto. Como eso es Londres y al otro lado sí, tenemos la Miami. Playa, qué sé yo, sí. O sea, es un solazo hacia la 26, o sea, estamos pues mirando hacia el sur. Un solazo tampoco. Pero puro sol de 5 de, cinco de la tarde. Solecito, luz, sí. Luz de 5 de la tarde, claro, con solecito un poquito. Pero hacia el otro lado sí se ve todavía muy gris. Pero igual, es que el día estaba así, desde que yo me levanté. Sí. A las 7 de la mañana el frío. Anoche. Y llovió toda la noche. Anoche llovió mucho. Llovió toda la noche. Sí. Anoche llegué la noche. A mi casa como a las, ¿qué será? 11 y cuarto, 11 y 20. Y me cogió el aguacero en medio camino, pues, mientras volvía. Y todas las noches ha pasado lo mismo. El martes, después de haber un día como tranquilo, no, también aguacero, pero mal regresando. Bueno, pero más allá de eso, ¿cómo van? Bien, todo en orden. ¿Todo tranquilo? Sí. Yo, Nico. ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo va? Todo tranquilo, la verdad. Bueno, todo bien. Bueno, eso me parece muy bien. Bueno, nuestro tema del día de hoy... Cuente a ver de una vez. Espere que se me perdió el papelito. Aquí está. ¿Cuál persona gana mucho dinero por hacer poca cosa? Ese es el tema del día. Ahí ya leí un tuit bueno. Yo sería... Uy, a mí me encantaría hacer eso. Ganar mucho dinero por no hacer nada. Poca cosa. Para hacer poca cosa. Dale. Sería divino. Sería divino eso. Sí. Sería lindísimo hacer eso. Bueno, pero creo que va a estar interesante. Sí. Pues ahí sí, depende de los oyentes. Pero entonces tiene que meterse Nico, en un negocio que no afecta mucho. ¿Cómo le va? Uy, tenemos unas notas muy buenas hoy. Tengo unas notas muy tristes también, ¿no? ¿Por qué? No, de niños. Es grave. Ay, hijo del diablo. No, María Juliana. ¿Qué más, Jaime? La ¿cómo vas? Está consentida. ¿Todo bien? Oye, no, tengo contigo pendiente algo, pero es que no me acuerdo. ¿Qué será? No me acuerdo. Yo tampoco. Laura, buenas noches. Jaime, Emilio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Hombre, supremamente bien, hermano. ¿Qué más de cosas? Todo tranquilo. Pues lo que hablábamos, con un clima aquí... Muy aburrido en Bogotá, como siempre. Yo lo veo, pero no, yo no me quejo, ¿sabe? Sí, es que usted no es de quejarse, yo sí me quejo un poquito. Eso es lo menos bogotano de mi ser. A mí me aburre mucho la ciudad así, mucho. Sí, es pero que esa es la ciudad. No, pues claro. Vaya, es de para Barranca Bermeja. Le juro bueno. Que yo prefiero la Bogotá melgareña. Uy, me encanta. Es divino. Me encanta. Cuando hace sol, esos días calienticos, soleados acá en Bogotá, es perfecto. La Bogotá lluviosa, uff. Me agobia bastante. No me siento muy amigo de esta ciudad cuando está lloviendo. Pero bueno. Así es la vida. Es cuestión de perspectiva y de gusto. Eso es lo que hay, Nico. No hay más. Sí, pero no, bien, tampoco. Empezamos pues acá uy, de un negativo. ¿Qué tal estarán los trancones? Ay, es no. Que yo me pongo a pensar, es como en eso, ¿me entiendes? Como, oh... Pues, el tráfico, ay, qué camello. No. Pues se vuelve difícil moverse en la ciudad cuando los días están así. Sí. Ese fenómeno es muy extraño, yo nunca lo he entendido. Porque el hecho de que llueva hace que haya trancones. Porque hay que manejar más despacio. Tú sabes que cuando empieza a lloviznar y empieza a caer agua sobre el pavimento que está seco, es el momento más peligroso para conducir. Ni siquiera cuando ya está el aguacero full. No. El más peligroso, es cuando se empieza a mojar el pavimento. Pues es que tiene todo el sentido del mundo si usted lo piensa en términos de física. Estaba seco. Yo perdí física, entonces explíquenme. Estaba seco antes, ahora está mojado, entonces eso cambia obviamente las propiedades de la cosa. O sea, claro, pero me refiero, él está diciendo que es más peligroso cuando apenas está empezando la lluvia que cuando ya está el aguacero. Porque antes estaba seco. O sea, se crea una capa. Sí. Una capa viscosa en el pavimento, como una capa invisible, como has visto esos comerciales de detergentes donde dicen con estas capas, no sé qué, y que se ven unas capas delgaditas. Bueno, se crea una capa así delgadita. ¿Cómo hablas de bobadas? No, pues te lo juro, si has visto. Jabón, realmente es. Es la mejor ejemplificación que se pudo ocurrir. Y esa capita pequeñita, microscópica, viscosa, crea como una falta de agarre entre las llantas y el pavimento. Sí, no. Entonces, si tú frenas, el carro sigue derecho. Nunca han frenado y que el carro le siga derecho. No. Bueno, si una vez me pasó, de hecho, me choqué. ¿Ah, sí? Sí. Pero fue muy extraño. Ay, tal vez estaba empezando a llover ahora que lo pienso. ¿Ves? Ay, qué lindo. Ah, vea pues. Y la pintura también se vuelve súper resbalosa para la gente que va en motos, en bicicletas. También. Exacto. No, es medio... Ah, no, es que está andar en moto... Y lloviendo es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Yo tenía un novio que decía, lo mejor de tener moto es tener carro. Estoy de acuerdo, pero no puedo estar más de acuerdo. Tengo mi moto, pero si está lloviendo, cojo mi carro. Yo, exacto, ¿para qué? Porque en las motos además tienen que escampar. Creo que era mi hermano. Ah, sí, no, obviamente, un saludo para todas las motos que en este momento se encuentran debajo de todos los puentes. Sí, siempre les toca escampar. Ay, rato, sí, eso sí me parece tenaz. Imposible. Bueno, Emilio, pues vamos con música mientras arrancamos, ¿le parece? Listo, vamos con una canción del 2018 por Rudimental, Maverick Saber y Yeba. Esto que se llama They Don't Care About Us. Los originales en Medellín, 106.9. Pasando el charco. En los originales. Nos vamos hasta Turquía al pasar el charco. No me digas. Imagínate. Y se reunieron unos amigos. Así, sabroso, tan. Se reunieron a departir y muy sabroso. Y salud. Y brindaban y demás. Bueno, a comer kebabs y. Exacto, rico, todo muy rico. No digas. Imagínate. ¿Y se emborracharon? Sí, se tomaron unos aperoles. Ok. Entonces, de pronto, como que en medio de la reunión, de pronto dicen, hola, ¿y qué se hizo María Juliana? No, pues no. No, María Juliana está perdida. Y entonces, pero yo no estaba allá, Nicolás. No, pero María Juliana está aquí sentada hace un rato. ¿Dónde está? No, y nosotros toma. No, no sé qué. ¿Qué hacemos? No, ya, no, yo no hago nada, mijo. Yo ya, no hago nada. Llamemos a la policía. Entonces llamaron a la policía y empezaron todo el... operativo para ver si encontraban a María Juliana. Y busque, levante piedras, base para los pastizales, revise mezquitas. Bueno, no, hermano, ya estoy acá fresco, mi brother. Y entonces, de pronto, alguien gritó el nombre María Juliana. ¡María Juliana! Y ellos, todos los rescatistas, bomberos, policía, perros. Que huelen, que saben dónde están restos humanos. Bueno, había una cantidad de cosas. Empezaron a... ¡María Juliana! Gritaron así, mientras pues, buscándola. Y de pronto María Juliana ahí detrás. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasó? Pues, ¿cómo sería el estado de todos que nadie se ha dado cuenta que María Juliana no estaba perdida y que estaba ayudando a rescatar a María Juliana? Por supuesto, ese despliegue de fuerzas y de policía, pues terminaron siendo pues absurdo, los trasladaron a todos a la casa donde estaban, sí, y les dijeron, hermano, la próxima vez bájenle un poquito al tono. Jonathan, prepara por favor la correccional para Nicolás. ¿Por qué? Rápido. Perdón, ¿por qué? Prepárala, nunca dije que la pusiera, Jonathan. Siga, Nico. ¿Por qué? Pues no, ya acabé. No, es que estaba alargándose. No, no, no. ¡Ja! Ay, Nico. ¿Qué más, mijo? ¿Bien? Todo bien. ¿Estamos en qué sección? Pasando el charco. A ver, María Juliana, pasa el charco, ¿sí? Bueno, y es que se conocieron nuevos detalles acerca de la vida de Michael Schumacher. Hace poco, yo no sé si ustedes ya se vieron el documental. ¿Sabes que lo tengo pendiente para verlo? Me gustó. No tengo. Voy a ver, no, si lo veo el fin de semana. Solamente el accidente, no más. El fin de semana lo va a ver. Yo lo vi y me gustó bastante. Y ustedes ahí explican un poco la razón por la cual nunca se ha sabido algo de la, pues del estado de salud de Michael Schumacher, porque siempre está muy hermético, sí, por debajo de sí, porque él nunca le gustó que su vida familiar y su vida personal saliera a la luz. Pues la esposa de Michael Schumacher ha aprovechado el despliegue que ha tenido el documental para hablar con más medios, para hablar acerca de su salud, para hablar acerca de su situación familiar. Y honestamente es algo bastante chocante, pues chocante en el buen sentido de la palabra, porque esa mujer se ve hablando, y de hecho se ve en el documental, como tranquila, como con paz. Ella está agradecida, de hecho, por tenerlo vivo. Dice que no importa que hayan pasado tantos años y que él básicamente no esté, está solamente su cuerpo, pero que ella se siente acompañada y que ella le entiende con sus miradas y con el mover de sus ojos, que él está agradecido también de estar en casa. Eso es lo que ha dicho, lo dijo en el documental y lo ha dicho en diferentes entrevistas que le han hecho. Pero está bien, camina, hace ejercicio. Sí, mucho ejercicio, imagínate. No, claro que no. Michael está... ¿Pero él sigue recostado? Él sigue recostado, claro. Él está en cama. Está en cama, desde el accidente. Es que nosotros, el accidente nos tocó juntos, Nico, eso fue antes. Yo no me acuerdo eso, cuándo fue ese, el año del accidente, ¿sabe? Eso fue... ¿Eso qué fue? ¿2000? ¿Qué sería? No recuerdo. No sé. Eso fue hace 8 años, como 2010, 2013, 2014. Ya estaba Nico acá, no, Dios mío. 2013 Nico, yo no estaba. No. A finales de 2014. 14, en octubre. Yo entiendo que está desde el 2013, desde que comenzamos. No, es que lo tengo. No, aquí déjeme no. Así. No, aquí no. Yo déjeme recuerdo soñar. El día que Nicolás probó. 2014. Yo recuerdo el día que lo probamos a usted, Nico. Claro, aquí, me acuerdo. No, eso fue, lo voy a decir, eso fue... No, lo de Michael Schumacher. Como 17. Sí, yo no, me acuerdo perfecto. No me y yo le mandé un mensaje de texto a mi señor padre. Sí. Contrata a ese man, es bueno. Qué equivocado. Y yo te dije, qué mala decisión. Equivocación crasa. Qué craso error. Dije, oye, pues, ese es el man, contrátalo. 29 de diciembre del 2013 fue el accidente. Vea, 29 de diciembre del 2013. Que uno no puede esquiar a velocidad alta en los Alpes suizos, de verdad. Es increíble, ¿verdad? Cojan oficio, es que de verdad. Los Alpes, la esposa de Liam Neeson se cayó, se pegó en una piedra. Ah, sí. No, ella llegó a la casa, se tomó un té calientico y dijo, aquí hace mucho frío. Y bueno, todo el mundo, bueno, mi amor, listo. Y se murió a las 2 horas. Claro. Sin problema. Sí, claro, claro. Terrible. No esquíen, no buceen, no se tiren de paracaídas. La pregunta es, ¿eso es tan importante en la vida? No, yo creo que no, que yo también soy muy de esa escuela. Yo prefiero quedarme no aquí sentado rico. No monten en moto, eso, rico, rico, mijo, ¿sí o no? Exacto. ¿Rico o no rico? No, rico, claro, queda uno aquí rico, sin eso que no, que vamos rico, a un río turbulento, a montar kayak. Ay, no, pues, estoy tan rico acá, ¿para qué nos vamos? Exacto. Aquí, pero rico, rico, más o menos. Muy rico. Bueno, Laurita, cuéntanos. Pues yo les cuento que el gobierno de los Estados Unidos declaró extinto al llamativo pájaro carpintero real. ¡Ay! Y a otras 22 aves, peces y otras especies. Pájaro loco. Sí, exacto. Es correcto. El mismísimo pájaro loco. Pues dicen que es... Cansón. No, pero dicen que es inusual que las autoridades de la vida silvestre den por perdida a una planta o a un animal pero los científicos del gobierno dijeron haber agotado todos los esfuerzos por encontrar a estas 23 especies y que definitivamente parece que ya están extintas. Es una lástima porque se habla de que no solamente han sido estos 23, sino puede ser un número mayor en todo lo que lleva las investigaciones. Hablan como de 900 especies que ya se dieron por perdidas, pero pues claramente el pájaro carpintero real, pues yo creo que todos, como tú dices, crecimos con el pájaro claro. loco, pues que es inspirado en él, entonces es muy triste. Bueno, y yo voy con mi nota. La justicia europea acusa a Rusia del asesinato del opositor en Londres. Y leo rapidito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Rusia es responsable del asesinato del espía opositor. Yo hoy en día reviso las palabras para que Nicolás no me corrija. Alexander Livianenko, así es la tilde va ahí. Sí. Y se dice Nanka, no Nanko. Livianenko. Envenenado con esta cosa que yo quiero conocer, pero no sé cómo se maneja. Polonio 210. Uy, no, eso sí. En 2006 en el Reino Unido. Recuerden un señor calvo en una cama de un hospital. Sí, sí, sí. Fue un crimen de Estado porque ninguno de los implicados tenía razón ni acceso a la sustancia usada para llevar a cabo por su cuenta el asesinato. La Corte Europea asegura que más allá de toda duda razonable, los rusos Andrei Lugoyevich y Dmitry Kortvun, llevaron a cabo la operación y existen claros indicios de que actuaron en nombre de las autoridades rusas. El dictamen sigue la línea de una investigación que publicaron en el Reino Unido en el 2016 que concluyó que Livianenko, se escribe Litvinenko, pero me toca investigar para que no me corrijan, fue asesinado por ambos agentes rusos, probablemente bajo órdenes directas de Vladimir Putin. Los magistrados consideran que Moscú no proporcionó una explicación alternativa satisfactoria ni refutó las conclusiones de esa investigación. Crítico con el Kremlin, exilado en el Reino Unido, Livianenko murió el 23 de noviembre de 2006 envenenado con polonio 210, que quiero tener una muestra. Sí, una pizca. Una sustancia radioactiva altamente tóxica. Él murió en agonía, él duró 20 días muriéndose y empezó a morirse, a apagarse. Mientras agonizaba, acusó al presidente Putin de haberlo matado. Ahora Moscú debe pagar 100.000 euros a la viuda de ese señor por daños morales, pero el Kremlin reaccionó diciendo que no reconoce la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Bruselas. Ahora voy a contar un poquito, porque es que Nico me pide la sustancia y yo no sé dónde conseguirla, pero Nico, ya le voy a explicar, ¿ok? Cuente, sí. El polonio 210 es difícil de producir. Su radiación es débil para penetrar en la piel, pero si se ingiere es letal. O sea, se lo dieron claro. en un vaso de vodka. Exacto. Punto. Ídolo. Perdón, no. No, tranquilo, no. hombre. No, devuélvelo a la película, es que yo me vuelvo loco con estos casos. A ver, devuelve el tape. Johnny, ¿estás? Devuelve el tape. Oyentes, no dije nada. El polonio 210 es difícil de producir. Su radiación es débil para penetrar en la piel, pero si se ingiere es letal. Rompe las paredes celulares y provoca insuficiencia orgánica múltiple. El cuerpo de Livianenko tuvo que ser enterrado en un ataúd revestido de plomo. Nico, su opinión. ¿Revestido de plomo? Claro. Uf. en el cementerio de Highgate debido a los niveles de radiación que contenía. O sea, calcúleme. Usted tocaba al tipo y se moría. Sí, se desintegraba el cuerpo. Usted está contento con la nota. Le digo, es una nota pesada, ¿no? Como el ataúd revestido de plomo. Uf. Debido a los niveles de radiación que contenía. La misma protección que de las primeras víctimas de Chernóbil. O sea, yo después de esto... esa vaina. O sea, que no quede rastro, más o menos. Y él, acuérdese que empezó a perder el pelo y empezó a morirse en una clínica que duró 20 días agonizando y muriéndose. Imagínese esa agonía. María Juliana, tu opinión. Y si le fueron carcomiendo... Nico, hago una explicación. No, calcúleme. Gráfica era, de qué pasó con sus órganos. Era como si él se hubiera convertido en un leprocomio. ¿Lepro qué? Hable, Nico, explique. Pero ¿le parece? ¿Qué tal esa descripción? Mire, corta y al punto. Calcúleme usted 20 días agonizando y el poder... O sea, antes duró 20 días el hombre, le digo. Ay, eso sí, 20 o 4. Yo me estoy inventando los 20, pero no sé. No, yo creo que son 20. No, yo no sé. Yo me inventé los 20, pero echémosle tijera, hermano. 4 o 5. Igual. Aguantar eso después de se le cae el pelo. Y yo he pedido a las autoridades rusas que me manden una muestra de polonio 210, pero no. Ellos parece que dicen que ellos no hacen eso. No, exacto, que no. Pero tomado, o sea, el tipo le dice, ¿quiere un vodka de papa? Uy, Dios mío. Frío, le echan un poquito de esa vaina y lo matan en 5 días. Venga, venga, se lo hacemos micheladito y pin. Ahí y llega. Empiezan a consumirse los órganos como chatarras, ¿no? Claro, o sea, se secan por completo, yo me imagino. Y paso a paso, ¿no? Él empieza no, claro, es un detrimento lento. Después con el vaso, que no sirve para nada. Después le entran de pronto a un pulmón despacio. Después le caen, yo no sé, es muy complicado. Después, al final, el páncreas, yo no sé. Calcúleme eso. ¿Cuál es el nombre del veneno, Nico? La agonía. Polonio 210. No se les olvide nunca que ese hombre, Putin, le mandó meter en un trago, en un bar. Sí. Polonio 210. Es un salvaje. María Juliana, tu opinión. ¿Ídolo Putin? No, ¿qué tal? Jamás. Bueno, eso fue todo. ¿Para qué más hoy? Tema del día, Nico. No, es que queda uno, o sea, ya es sí, difícil. Sí, es que con Putin el cualquier cosa es tenebrosa. Que tenga mejor nota que diga. No, esa nota no, es que yo cuando tiro algo es bueno. Muy brava. ¿Cuál persona gana mucho dinero por hacer poca cosa? Ese es el tema del día. James Rodríguez. Emilio, vamos con música. Les tengo un estreno, párale bolas a esto. Alan Parsons, yo había dicho que pues está preparando varios proyectos y este es un nuevo sencillo que me pareció espectacular, me recuerda mucho al sonido clásico del Alan Parsons Project y es parte de un álbum en vivo que se va a llamar The Never Ending Show, un disco grabado en Holanda. Pero esta canción es la única que no es en vivo, es en estudio y es completamente inédita. Y es con la voz de Jordan Asher Hoffman. Esto salió hoy y me parece que suena muy bien. The Never Ending Show por Alan Parsons. Los originales en Cali, 98.5. Batman y Robin. Solitario y Toro. Ven a jugar, ven a cantar, sí. Beto y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Nos alegramos por el regreso de Jonathan, que nos pegó un susto, pero creo que está bien, tuvo una gripa. Bueno, yo les prometí buenas notas hoy y pues espero que acudan a darme bomba. A ver, cuente. Pues excepto Nico, porque Nico no va a aceptar que alguien es superior a él, Laura. Jamás en la vida. Eso, me gusta eso. Bueno, entonces vamos ya con el tema de hoy de Amigos Muy Amigos. Uh-huh. Esto viene musicalizado. A ver. Comencemos con la... El tipo era compositor de música de iglesias. No me diga. Compositor de música religiosa para la Iglesia Católica. Sí. Y la voy a poner porque yo creo que doña Josefina se debe acordar de esta canción. Yo me acuerdo porque me la tocaban todos los días. ¿Cómo? En el Liceo Cervantes. Ah, ¿sí? Ah, también, no sé si me tocaron, no me acuerdo. A ver, oigamos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo camino. Ahora, esta no es la que yo quería, porque la quería oír sin tanta... No, esto está bien producida, esto es... No, sin tanta producción, no, órgano y voz. Superstar, esto. No, eso no va. Sí, muy raro. Bueno, listo, bájale. Esa no era, pero no importa. Entonces, el caso de abusos del sacerdote Cesario... Uy, ¿qué? ...Gavarain. No, pero qué pa... Ponga musiquita, Jonathan. Pero no ponga guapachoso, ponga una vaina... Música sacra. Ponga... No, pon una vaina, pero que no empiecen a sonar tumbadoras ni nada. Normal, cortina normal y sin coros, ¿no? Porque es que a Orlando le gustan mucho las cortinas cantadas. ¿Ya tienes algo? Es. El caso de abusos del sacerdote Cesario Gavarain, el autor más famoso de música de misa en España y Latinoamérica. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Hombre, esto ya cogió un poquito de vuelo. Un mes y medio después de las primeras informaciones publicadas por El País, ni los maristas. No, es que yo me confundo. Tranquilícese, hombre. Ni la diócesis de Madrid, ni la de San Sebastián, las instituciones implicadas, aclaran qué pasó y qué obispo fue el que lo encubrió. Garabé. ¿Y qué le pasó al obispo? Compuso Pescador de Hombres. Es que imagínese pescar hombres. O sea, sí, un poco mano, polémico. Y compuso Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Y esa me la cantaban todos los días. Y otras célebres... Deje ser burdo, Nicolás. ¿Qué dije yo? Y otras célebres canciones de misa. Fue expulsado en 1979 del Colegio de los Maristas de Chamberí, en Madrid. Es que yo me confundo. Donde ejercía de capellán tras la denuncia por abusos de varios alumnos, según los testimonios de antiguos escolares del centro. Sin embargo, a los dos meses fue nombrado prelado de su santidad por Juan Pablo II. Y trasladó a otro colegio de Madrid, el de San Fernando, y destinado a una parroquia de la ciudad en el barrio de Mirasierra, donde fue vicario hasta su fallecimiento en 1991. El diario El País habría recabado hasta ahora el testimonio de 8 víctimas y 4 testigos que relatan abusos que se prolongaron 20 años, del 59 al 78, desde que Gavarain tuvo su primer destino como capellán de Anzuola hasta que fue expulsado de Chamberí. Los maristas, ¿qué?, añaden que que tras los informaciones... No, es maristas, es que yo no veo, hoy en día no veo. Déjeme. Dele, dele, hombre. Hay dos errores cuando uno crece en edad. O no oye o no ve, yo no veo. O ninguna de las dos. Los maristas, no, yo sí oigo, añaden que tras las informaciones de El País han recibido mensajes de 7 víctimas adicionales, lo que eleva a la cifra a 15. Pues ninguna de ellas está entre las aparecidas en medio, según los comprobantes del diario El País. En total ya son 17, con dos testimonios de exalumnos de Chamberí recogidos por El País. Uno de ellos de iniciales JGD, recuerdo. Y aquí acabo la nota porque es que, yo no sé, juntos como hermanos... Bueno. Miembros de una iglesia. Bueno, tranquilo. Vamos caminando. Acábela, Nico. Al encuentro. Al encuentro. Pero hay que cantar como las chiribicas. Así con... Al encuentro del Señor. Uy, no, está más afinado en sí, serio. Sí, un poco Jonathan. Destemplado. De verdad, es que es lo único que. Otro es que error. Algo que tenía veo. Que hacer mal también. Bueno, ya van JGD varias cositas. Dice. Uy, pero lleva como 30 ya. Sí, la lista está larga. Sí, algo. Yo debía tener entre 7 y 8 años, así que sería el 66 o 67, y me lo encontré por el pasillo y me dijo, acompáñame a mi despacho. ¿Cómo vamos hasta ahí? No, uy, pues. Se pudrió todo. Allí me sentó en sus rodillas, ¿cómo vamos ahí? Mal. Qué horror. Pero qué horror si no ha pasado nada. Pero uno puede sentarse. No, pero ¿qué hace sentándose pues en las rodillas del otro, pues? Eche para allá. Es un niño, lo siente en las rodillas y le dice, mira el mapamundi. No, pero en las rodillas somos hermanos. Tenaz. Miembros de una iglesia. Bueno, pero ¿puedo acabar la nota? Dele. No tienen cómo ganarle a esto. Por eso es una única. Yo hoy voy a dar una nota y no voy a tener cómo refutarme. Tengo 10 buenas. Está bien. Y empezó a abrazarme y me metió la mano por la parte de atrás del pantalón y empezó a tocarme el culo. Dice, no, quédate quieto, Jonathan. Tanta sobregestión me molesta. JG dice, me sentó en sus rodillas, empezó a abrazarme y me metió la mano por la parte de atrás del pantalón y empezó a tocarme el culo. Yo me revolví como pude y salí del despacho sin comprender qué es lo que estaba pasando. A partir de esta situación procuraba evitar encontrarme con él en cualquier circunstancia. Otro exalumno, Leonardo Enríquez, pues ya no va a leer, pero parece que el cura fue santificado. Yo no sé qué pasa. Es que Juan Pablo II aceptó mucha brutalidad. Sí. Ok, ¿alguien tiene una nota de amigos muy amigos que pueda competir con esta? Yo le puedo hacer un complemento muy breve, porque me acordó usted con esas historias tan escabrosas. Y es un libro... El hermano Alfonso del Cervantes. Y es un libro que sacó Juan Pablo Barrientos hace varios, que se llama Este es el Cordero de Dios, se llama el libro. Él le ha sacado otro libro en donde investiga... Que quita el pecado del mundo. Abusos de la iglesia católica. Danos la paz. Y entre esos abusos, pues él ha recibido como que una lluvia de tutelas de muchas personas que están implicadas en testimonios de sus libros. Aquí en Colombia, ¿no? O sea, aquí en Colombia, sí. Porque él en este libro, en Este es el Cordero de Dios, lo que hace es hablar sobre, creo que son las arquidiócesis de Villavicencio y de Acacías Meta, en donde habla de abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Y varios jueces de Villavicencio es que y de Acacías... Los abusos se cometen con miembros de él. Bueno, tranquilo. Yo estoy tranquilo, solo aclaro. Y entonces Juan Pablo Arrientos ha recibido, que él trabajó aquí durante un tiempo en la FM, ha recibido tutelas en donde dicen, mire, aquí está, hay que amparar el derecho a la honra, el buen nombre, la intimidad personal, la familiar, porque Barrientos ya lleva un buen tiempo desarrollando esta clase de libros y de casos en donde se ha revelado abusos por parte de los sacerdotes. Creo que hizo el primer libro, se me acaba el nombre del primer libro. ¿Cómo es que se llama, Jonah? No, dejad, no importa, hombre, avance. No, sí importa. Dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños vengan a mí, exactamente. Y en la arquidiócesis de Medellín, bueno, ha revelado muchísimos casos de pederastia en la Iglesia Católica, un poco como complemento a lo que usted contaba anteriormente. Sí, pero después de lo que les acabo de contar, no hay nada que hablar. Creo que lo beatificó el Papa Juan Pablo. Creo. Imagínese. Pero bueno. Pero sabe que escribía bonito, hola, bonitas canciones. Más que me tocó una como en versión de salsa, pero la original. Bueno, sí, listo. Bueno, pero es que eso sí es así. Dejé así, hombre. Mm. Bueno, ya podemos pasar la sección de amigos muy amigos o me tiro el segundo testimonio. Como usted quiera. No, no quiero, me da pena. Señoras y señores, con ustedes la primera voz de Latvia, de Letonia. Arepaso número uno, suerte para todos. De una vez. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estoy viendo un señor en la televisión igualito a Gustavo Angarita, pero es del, pues, un poco moreno. Entonces, pero Gustavo Angarita es moreno. Pero no tanto. Es que este es un color como carbonel, ¿no? No sé cómo explicar. Sí, sí, sí. Y de barba canosa y tal, igual. Sí, pero es muy, muy, muy, no sé, tiznado, ¿qué? Digo yo. Oh. Déjeme. Buen actor, Gustavo Angarita. Historias, hombre. Uy, no, el mismo papel siempre y todo compungido y demasiado engolado. Es el peor actor que hay en Colombia. Actorazo, actorazo, es cara. Gustavito Angarita. Es lo hijartísimo como persona y como... ¿Por qué es antipático? Como empleado. Uy, no, es insoportable. ¿En serio? ¿Sabes que nunca lo vi por ahí que fuera antipático? Pues es que usted alguna vez lo contrató. No, quisiera, pero no tengo los recursos. Es que es un poco amargado por su avanzada edad. Ídolo. Historias tristes de los animales, ¿les gusta? Sí. ¿No? ¿Quién dijo que no? Yo. ¿Quién fue yo? María Juliana. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Historias tristes de los animales porque me ponen triste. No. Ay, la verdorita, la verdecita. Preguntaste, yo respondí. Pero es que, Nico, de verdad, ¿por qué explica tanto su...? No, pero está bien. Pero me estás preguntando, estado. Te respondo. Por eso, pero ¿para qué responde? Están así toda como cantorcita. Porque no hablas normal, te respondo, sí, normal. Bueno, historias tristes de los animales. Hay 20 segundos. No acepto una sola respuesta después de los 20 segundos. Que es que no me salió, que es que no te llegó, menos dos. ¿Estamos claros todos? Clarísimo. Bueno, pero pues sí, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero advierto las reglas porque siempre es... ¡Ay, no, no me salió! ¡Ay, le escribió al entrenador! Bueno, listo. El tití emperador o tamarino bigotudo. Posee bigotes blancos, es llamado así por su parecido con el emperador alemán Guillermo II. Sí, busquen, no me importa. Ese no tití emperador se encuentra en tres países. Bolivia... Brasil y Perú, la selva amazónica de los tres países. ¿Cuánto miden los bigotes blancos de un tití emperador adulto? Música, 20 segundos. No me pregunte nada porque no contesto nada. 10 segundos. Voy a decir cualquier cosa. A mí no me engalan. Orlando, 20 centímetros. Nicolás Samper, 2 metros. 24 centímetros. Ahí está el diferencial. ¿Qué es eso? Menos 2 para Nicolás Samper. Es un micotití, o sea, el tipo 2 metros miquito. De bigotes. Bueno, pero pues, la ¿qué correccional. Tiene? Menos 2, ¿no? No, normal. Correcto. No, menos 2, clarísimo. 2 metros 24. And when my wife tried to prevent me from doing my eso no mide ni Orlando. ¿Cómo? En su seis peor Orlandos estado. Para que llegara a esa medida. Laura 15, María Juliana 15, Chapó para Orlando Rivera Simple. En los originales, Chapó. 18 centímetros. Busquen al Titi ese. Ante los logros, que son muy... Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Ay, no sé, ya el Titi emperador. Cortesía World Culture Lab, que me ha buscado, hermano, y le... Es hermoso. Y me le he escondido mucho, brother, mucho. ¿Y esa vaina? Porque es que manda cosas, pues, cuando yo me emociono lo pongo. Pero hay vainas que son como, no sé, de cultura como, como suya, Nico. Solo usted sabría y me preocupa el resto del grupo. Bueno, tranquilo. Bueno, pues yo creo que ya podemos ahorita, ya podemos nombrar ya al ganador de esta temporada, ¿o no? Laura, ¿cómo de la repas? Yo, no mentiras, María Juliana tiene menos 18 puntos, sigo yo con menos 16 puntos, Orlando menos 13 puntos y Nicolás, pues el tití emperador, sí. 8 puntos. Nico, ¿usted considera que ya ganó? Matemáticamente todavía puede haber un no riesgo. Hay ¿cómo? Puede haber un riesgo. Vamos a felicitar a Nicolás Samper, Nico, por anticipado, por el ser el ganador de la tempo, la, del arepaso del mes de septiembre que se acaba hoy. ¿Y que cuántos libros son hasta ahora, Laura? 8. Pueden ser menos, sí. Nico, no te descuides. Pues tratemos de que sí. Se quede, tratemos de que se quede con 4, pero de ahí a que él pierda, no hay cómo. Pues acaba de perder 2 puntos. Mm. Por eso, haz multiplicación de que pierda 2 puntos en cada arepaso. No, es que y se que pone cualquiera muy de ustedes se gane 2 puntos. Con los ahorros. No, generó, nosotros ya no, generoso, no hacemos empieza. Nada. Nico, ¿le podría sugerir todo algo? Subidito, o sea, Orlando fue el subcampeón, ¿no? Sí, pero correcto. Le podría sugerir algo muy importante, Nico. Claro, pero por supuesto. Por mí puede brutalizar hasta que no pueda más, solamente para humillar a todo el mundo. O sea, diga, ¿sabe qué? Es que eso es lo que está haciendo. Todo sobradito, empieza a decir cualquier, a responder sí. Cualquier cosa. Ay, como, ay, no me importa, pónganme menos 2. 32. Pero okay. Si el tipo tiene sobradito. Ahorros, yo tengo ahorros. Y usted sabe que no tengo cómo llevarle 8 libros porque en esta época de pandemia no se producen 8 libros. No, ¿no? Hay manera de hacer eso. Entonces le pido el favor de que lo dejen 3 o 4 para que pues yo me acerque. No, yo voy a su genialidad. Pero puede brutalizar sí, como jugar, un animal. Voy a jugar hoy a lo agrandado, a lo Neymar. Exactamente. Entonces, ¿ustedes aceptan que Nicolás es el ganador de este mes? Orlando, ¿usted acepta con humildad? Siempre, siempre lo he aceptado, siempre. Le funciona el internet súper, ese man sí paga buen internet. Yo pago un plan y barato. Y te digo, Orly, hoy me parece que no tanto, ¿no? No tanto. Orly, hoy no tanto. Eso es lo que pasa. Aquí, no tanto. Pues yo le voy a pedir el favor a Nicolás que por favor haga lo que le dé la gana y que los humille, pero duro. Agrandado como Messi. Hoy me escribió una persona muy cercana, me dice, ¿cómo te pareció la pérdida de el Barça? Y le dije, ¿del qué? De no sé qué, del PSG. Y le dije, mira, es que Messi se volvió otra persona. Ese tipo era chévere, hoy en día es un petardo. Deje el hombre. No, yo lo dejo. Pues es que yo no estoy hablando con Messi, estoy hablando con un amigo. Despegamos. Bueno, Emilio, okay. Sigamos con esta vuelta. Juntos, bueno, como hermanos, déjeme. Voy con Anderson .Paak y una canción que hizo en su disco Ventura, que salió en el 2019. Esto se llama King James. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, ¡ja!, dele tres vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias y ya tenemos el reporte del Ministerio de Salud sobre contagios y muertes para este jueves. Hoy en Colombia se presentaron 1.429 casos nuevos con 51.805 pruebas y atención al número. 38 personas muertas por COVID-19 y 34 de los últimos días, 38 en total, menos de 40. El país sigue avanzando en la reducción de muertes diarias por COVID-19. Hay 15.647 casos activos y 654 conglomerados. Otra noticia en salud pública, porque a partir de mañana comienza la tercera dosis, el refuerzo de la vacuna, recuerde usted, con Pfizer o Moderna en Colombia para mayores de 70 años y para mayores de 70 años que tengan comorbilidades. En Colombia, más de 39 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Bueno, pues doy actualidad, notas que son otra cosa, y es que el volcán de La Palma no ha cesado de hacer erupción, completa 11 días y es muy, muy difícil pues controlar la naturaleza. Básicamente eso es todo, no quiero dar muchos detalles porque más adelante, para que se preparen mucho, tendré un aripazo de el volcán de La Palma. La situación es muy difícil, la isla está cerrada para tráfico aéreo, pero por fortuna, noticias que son otra cosa, los vientos alisios han tirado esas bocanadas hacia el Atlántico y no hacia el continente europeo. Nicolás, noticias que son otra cosa. Bueno, juntos pues, noticias que son otra cosa. Miembros de, perdón. Noticias que son otra cosa. Perdón, Laura, sigue ahora. Nicolás Sarkozy. Porque hoy la justicia francesa lo condenó a un año de cárcel por cuenta de la financiación ilegal de su campaña. Ah. Es que excedió el límite de gastos. Yeah. Ustedes saben que eso todo tiene un límite de gastos. Mm. Claro, probabilidad de que vaya a la cárcel. No, aquí va el cuento, exactamente. Usted acaba de decir la verdad. Bueno, Sarkozy no fue a la lectura del fallo, por supuesto. Y le dijeron, mire, pues usted es culpable de haber superado los límites legales que hay en las financiaciones de las campañas. Él ya sabía, es decir, ya tenía experiencia como candidato, pero como usted lo dice, pues cárcel, así que usted diga cárcel, qué mazmorra oscura en la que va a estar, qué catacumba, no, pero tranquilíceseme, es que lo veo como enardecido con su idioma fresco. Mire, un año de prisión, pero lo puede cumplir en su casa con una pulsera electrónica. Eso van a... ¿Le puedo preguntar algo muy especial? Pues, claro, cuénteme. ¿A usted le parece que en Colombia, imagínese, los candidatos y presidentes no han excedido sus cupos de campaña? ¿Hace cuánto? Digo hemos, yo. ¿Hace cuánto hemos hablado de eso? ¿Y usted sabe qué le ha pasado a ellos? No. Ni siquiera estar en la cárcel. Nada. Con ni siquiera un brazalete magnético. Nada, nada. Exacto, nada, absolutamente nada. Nunca ha pasado entonces, nada. Entonces, pues sí son otra cosa, porque es que es lo mismo de siempre, mijo. Exactamente. Entonces, aquí no pasa nada. No aportaste en nada, a muchacho. Otra cosa. En Francia es otra cosa. Juntos como hermanos. Laura. Pues esas noticias de esa... No, pero cuéntame algo, espérate. Ah, bueno, no pues... No ataques tan rápido, tranquila. No, tranquila estoy. No ataques, tranquilízate. Bueno. A ver. Bueno, pues otra cosa son las noticias que llegan de parte de Eminem, porque abrió en Estados Unidos su restaurante de espagueti. Esto lo hizo en Detroit, que es su ciudad natal, y lo hace, por supuesto, en honor al famoso tema Lose Yourself. ¿Spaghetti se llama el restaurante? No, se llama Mom Spaghetti, que es una partecita, o sea, de la letra de la canción. ¿Cómo debe saber un espagueti de Eminem? Pues no sé, pero las filas para poder tener uno de los productos del menú de este hombre pues eran impresionantes en Detroit, así que parece que la va a pegar no solamente en la música, sino ahora en el mundo de los restaurantes. ¿Cómo se llamará el plato principal? ¿The Real Slim Shady? No, la verdad es que son súper básicos. Pues como platos caseros, sí, ¿o qué? Ven a Laura a hacer su nota, no la ataquen tanto. No, muy bien por Eminem, a mí me parece muy chévere él. Es otra cosa, definitivamente. María Juliana, bueno, noticias que son... Otra cosa, cuidado con el verdor porque te vamos a liquidar. Pues otra cosa es la serie que está haciendo furor en Netflix, se llama Squid Game, conocida en español en Latinoamérica como El Juego del Calamar. Pues ha cautivado al público en todo el mundo, convirtiéndose en el programa número uno de Netflix. Apenas lleva 10 días al aire y ya el CEO y jefe de contenido de Netflix dijo que hay una gran posibilidad de que sea el programa más visto en toda la historia de Netflix. Es una serie catalogada un poco como de terror, tiene que ver con un juego, es una serie surcoreana, tiene que ver con un juego que juegan pues muchos surcoreanos y tienen que morir todos para que uno solo se lleve el premio mayor. Es una serie bastante enganchadora, yo me la estaba viendo hoy, de hecho solamente me falta un capítulo, pero la está rompiendo en Netflix. ¿Y te gustó la serie? Pues es muy entretenida, o sea, uno se engancha, uno de verdad quiere ver capítulo tras capítulo. A mí me gustó. ¿Sí? ¿Pero muere gente? Mucha, es muy sangrienta, les advierto. Oye, ¿y cuántos capítulos? ¿Y cómo se llama la vaina? Son 9 capítulos, Squid Game. El juego del calamar. Sí. Son largos. ¿Cuánto duran? Una hora por capítulo, más o menos. Ah, bueno, no tanto tampoco. No, una hora es mucho. No, ¿te parece? ¿Capítulo? Un capítulo no está bien. Son 10. Bueno, son nueve en realidad. Lo que pasa es que te los puedes ver. No, o sea, la idea es que en una tanda no te claves los 10. ¿Hay series con capítulos más largos? Yo no creo. Sí. No. Sí, como de 1.15 o 1.20. Hay unas españolas de 1.15, pero esas sí no, hay que eliminarlas de tu vida. Ok. Nosotros son entre 45 y una hora cada uno. Pues está bien, me parece bien el, sí, el tiempo. Sí, sí, sí. La Casa de Papel, eso es un bodrio llevado a los excesos. Bueno. 1, 2, 3, 4. Bueno, Nico, pues vamos a leer a algunos oyentes con semejante tema tan bueno, hombre. Bueno, me parece buena idea, la verdad. El tema: ¿cuál persona gana mucho dinero por hacer poca cosa? Voy a leer. A mí no me regañe por lo que digan los oyentes. No, no, dele, por supuesto. Guache dice: James Rodríguez, ¿cómo será de paquete chileno? Sí. Que se lo llevan a Qatar a un equipo donde juegan panaderos y policías y todavía no juega. Es la mentira más grande del mundo. Así el palabras menores diga lo contrario. Nota, Nico. Es que eso le podemos poner un 5-4 si quiere. Solicito la versión normal de la canción que ponen en la misa. No, brother. Jorge Barón no sabe vocalizarlo, lo hizo ídolo en el país. Bueno, hombre, tranquilos, hombre. Leo los Jaime sin miedo. No lo leo. Dólar 3812. Bajó un poquito, ¿no? Estaba alto. Después de 3800 todo es pérdida. Sí. Jorge Botero Luján, James Rodríguez. Ah. Pobre James, ¿cómo Matrix le tiran de oro? Pobre, ¿por qué, mi amor? Perdóname. No, pobrecito. Pero pobre, ¿por qué pobre? No, estoy siendo irónica, Jaime. Te agradezco porque de pobre no tiene nada. Sí, de pobre no, ahora no. Ahora y malo sí que es jugando fútbol, pienso yo. Cierto caleño gracioso, actor, cantante y gana bueno a costillas de su turgente yegua, es Georgie. Oh, bueno. Sin cachorrito, Cárdenas. Nota, Nico. 5-4. Pues no se lo gana en Francalit, pero eso sí que lo sabe gastar. Andrea Casiraghi, no más preguntas, señor juez. Pues sí. Sí. Nota, Nico. 5-4. Natalia Bedoya. Eso de que le paguen a uno solo por ir a farrear es un despropósito. Nico, nota. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. No, no, es un tronco, no sé. Uno que otro, no. No, no, no. Ah, dice Soldado Jaime, qué nota brutal, recomendación para tema del día. ¿Cuál es tu tema religioso favorito? Sí, no, es un no, gran no. tema. O sea, canción. Si es bueno. Canción favorita religiosa. Canción de la misa. Ven, si uno te presentamos el vino, y el pan. No, la mía es... Mi amigo cantaba, representamos el vino y el pan. O sea, no, la mía es Gospel Gringo, Amazing Grace. Ok. No, por eso no lo vamos a hacer nunca. Algunos expertos no descartan que el líder palestino Yasser Arafat fuera asesinado con polonia. La sustancia es muy adecuada para asesinatos tortuosos y difícil de comprobar. Sí, claro, eso sí es complicadísimo. No, pues que cómo va a leer esta vaina, o sea, me da pena. Léalo, sea varón. Aquí le leo 5 nombres. ¿Qué hago, Nico? No, deje así de ese tamaño. ¿Ya lo vio? No, no lo he visto. Terrascribiente. Yo no puedo hacer esto porque me echan. Bueno, por eso deje tranquilo a la gente. Pero estoy que me lo echo. Bueno, dele entonces. Déjelo. Bueno, listo. Ya terminamos esto. Emilio, vamos con música. Ok, voy ahora con Sergio Méndez y un tema que él grabó en su disco Sergio Méndez del 83. Este era un disco muy pop, que de hecho tenía la canción que yo creo que comercialmente fue la más importante de él, Never Gonna Let You Go, que no es la que voy a poner porque... Yo estaba nervioso. Estás en una onda un poco más brasilera. Curiosamente, ¿saben quién es el compositor de esta? Aunque no parezca, Michael Cimbello, el de Maniac. Esto se llama Dream Hunter. Momentos felices. Vamos a hacer un barrido con Nicolás Samper. Adelante, Niki. Momentos felices. Bueno, un momento feliz que dejó la jornada de Champions de esta semana se lo dejó a Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el hombre que más partidos ha disputado en la Champions League. Él debutó hace 18 años en este torneo y en total acumula 178 partidos. La primera vez que él jugó este torneo, pues la Champions League, fue contra el Stuttgart. En este caso estaba vistiendo la camiseta del Manchester United, como hoy lo hace. Y pues, ¿y hombre, tenía 11 años? No, pues era un tipo. Hoy Cristiano tiene 36 años. Él debutó muy joven con Alex Ferguson en el Manchester. Entonces, pues bueno, es otro récord más, porque él es el goleador máximo, además, de la Champions. Y el segundo puesto lo obtuvo, o lo tiene por ahora, Lionel Messi, que ha disputado 151 partidos, pero Cristiano le toma alta ventaja porque tiene 178, pero son momentos felices para... Fall in love with easy savings at JCPenney's Friends and Family Sale. Make yourself cozy with up to 50% off savings across the store. Plus, take an extra 30% off with coupon now through Sunday. Bundle up with new men's and women's outerwear styles. Or warm up the family in exertion activewear. Plus, give your home a refresh for less. New fall styles, great fall savings. JCPenney. Offers and coupons valid through 10-10. Some exclusions apply. See store or jcp.com for details. Ambos jugadores. Y tengo un arepaso de fútbol. Y verá que cae a la lona, ¿no? Es probable. No, es que no tengo dudas. Momentos felices, Laura. Pues momentos felices con Sofía Vergara, que subió una foto absolutamente impresionante a su cuenta de Instagram celebrando el Día Nacional del Café. Ella lo que hizo fue enviarle un saludo a todos los colombianos, y la verdad es que la foto es absolutamente lindísima porque es ella acostada completamente desnuda sobre muchos granos de café. Y por supuesto, Sofía Vergara, la verdad es que deja sin aliento a cualquier persona que vea sus fotos porque es impresionantemente linda. Y tú la puedes poner en el Twitter de Los Originales. Claro que sí. ¿Y me copias, por favor? Claro que sí. ¿Y Sofía ya tiene 60 añitos o está más joven? 49. Ah, tú eres la que tiene 59, es que yo me confundo. No, pero bueno. Yo tengo 43. Sofía es un poquito mayor que yo. ¿Y Laura Acuña con ese café, Nico? ¡Uy! No. Imagina eso, qué momentos felices, hombre. María Juliana. Pues momentos felices los que vivió Dave Dingerbell, un exmiembro del cuerpo de Marines Reales de Reino Unido, que se convirtió en la primera persona en completar con éxito el cruce del Océano Atlántico a remo y sin apoyo desde Nueva York hasta Europa continental. Él llegó a Inglaterra al mediodía del domingo, después de pasar 119 días solo en el mar, sufrir tormentas y ser picado por una medusa. El hombre tiene 49 años y además reveló que hizo todo esto con miedo a las aguas abiertas. Claro, pero debe haber un poco de combo ahí siguiéndolo para confirmar su hazaña, ¿no? Pero lo hizo solito. Yo sé, pero detrás va gente, porque imagínate. Ah, por si algo le pasa para que lo rescate. Y agarra una avioneta y llega ahí cerca. Ah, Nico. Sí, no, eso toca con tranquilidad. Solito no, eso no vaya solo. Pero que eso una después, foto de las manos le quedaron destruidas. Pero atrás había combo. Créeme. Me di. Claro, que solito y pasó las tormentas. No, eso tenía que tener donde gente le ahí pase cuidando. Algo, lo montan en el avión y se lo llevan. Pero no hubo necesidad porque el bien un duro, piloteó. Sí, no estoy diciendo que no sea un duro, solamente estoy aportando que él no puede ir solito. Esas marcas van con testigos. Claro, se va con combo. Y los testigos pues tienen algo como recogerlo y llevárselo en un avión ruso de alta velocidad. Muchas gracias. Y en momentos felices, Luis Suárez dijo que se sintió maltratado en el Barça, pero mi momento feliz es el día que yo consiga un doctor y le operen las orejas y la jeta a Luis Suárez. Déjelo. Muchas gracias. Las dos cosas a la guerra al tiempo, con Luis Suárez. Pero quitémosle esas orejitas de mico que siempre tiene. Siempre. Y la boca esa que tiene con la que muerde y come personas. Mordelón. Es un degenerado, pero en el equipo de Nico. En mi Emilio, equipo siempre. Momentos felices con música, por favor. Ok, voy con una canción de Janet Jackson, que fue número 3 en los Estados Unidos del álbum All For You del 2001. Incluye un sample de un clásico de América, Ventura Highway, y también tiene unas melodías ahí de una obra muy famosa del maestro Erik Satie. Esto se llama Someone to Call My Lover. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Copitos de Nieve. Pobre Copitos, es que era... ¿Quién? El compañero de Celia Cruz, Pedro Knight. Cabecita de algodón. Yo le digo Copitos de Nieve. Cada cual tiene sus apodos. Nació en el 21, murió en el 2007, después de la muerte de Celia. Él estaba muy solito. En un día como hoy, Truman Capote. Nació en 1924, murió a los 60 años. Un escritor importantísimo. Un día como hoy nació... Mónica Bellucci, hombre, actriz italiana linda. Del 64. Bueno, y un día como hoy... pues tenemos que oír un poquito de la música de Johnny Mathis. ¿Qué edad tiene Johnny Mathis? A propósito. 86 abriles tiene Johnny. Como yo les prometí, vamos a dejar de poner la música más famosa de nadie. Eso, me gusta. Sí, porque si hubiera sido el caso con Johnny Mathis, habríamos it's puesto not Misty. To me su- o Misty. No, it's not to me to say. Sí. Me da pena, Emilio. It's not for me to say. Me to say. I love you. No me pongan a cantar. Esa fue la canción más importante de Johnny Mathis. Aquí está una canción rarísima que él hizo tratando de entrar en la onda de la música soul. Sí. Life is a song worth singing. Sí, esa es. Divina. Esa banda, brother. Es que Nicolás, es que es otra época, 100 músicos. Es otra vaina, bueno, ¿no? Fácil, sí. Uy, y eso es como una, es un fusil de Love, The Land of Temptations, que es hablé que contigo. Yo, es que yo decía, esto parece como a Norman Whitfield, ¿no? Sí. Tremendo. Bueno, un día como hoy. En 1975 nació una actriz francesa. Uh-huh. Que yo no sé qué más hacer con ella. ¿Cuál? La parte que más me gusta. ¿Cuál? Es la película Rack and Bones, que es la historia de una entrenadora de unas orcas asesinas y le comen medio cuerpo. Y la dejan sin piernas desde su pequeño instrumento hasta abajo, o sea, sí, arriba de las rodillas, ¿no? Sí. Sí, es. Y yo solamente soñé siempre con tenerla así, en la mesa de noche. Se llama Marion Cotillard. ¿Algo más lindo? No sé. A mí linda. Que no me presenten a esa niña. Que ya está cucha, ¿no? 75. Sí, pero linda. Linda. La más bella de todas. Divina. Preciosa. Y que no me lo operen el lunar. Me pongo de mal genio. Va. ¿Sabe quién más tiene lunar de las que me gustan? Charlize Theron. ¿Ah, sí? Ahí tiene su... No me he fijado siempre, en el de Charlize. Siempre un lunar. Siempre busca. No en el labio. No. Sí. Un lunar. Ahora, pues, no pienses también que es... Se ve, no te preocupes. En un día como hoy nació una señorita llamada Martina Hingis. Claro. Que es suiza de 1980. Claro, tenista, sí señor. Sí, vino señor. Aquí a Bogotá alguna vez en un programa humanitario o algo. Estuvo aquí de visita Martina Hingis. En un día como hoy nació una chica que tuvo una vida muy dura. Nació en Polonia. y se proyectó a Inglaterra, se enamoró de un señor de una banda, hicieron éxitos increíbles, uh-huh. hizo discos como solista y después se volvió otra vez a la banda y después se volvió como solista. Y Emilio, cuéntame de esta mujer cuyo apellido es Tsetselovska. Sí, ella es, ¿cómo se llama? Basha Tsetselovska, más conocida como Basha. Sí, ella fue parte de Matt Bianco. Ahí conoció a Danny White, se fue con Danny White, armaron proyecto aparte y empezaron a lanzar los discos de ella de solista, fueron pareja. Luego se reunió con Matt Bianco y... Pero ahora sí, hoy en día está dedicada de nuevo a su carrera de solista. Esta es una canción que ella hizo en su último disco hasta la fecha, que salió en el 2018. El disco se llama Butterflies y esta canción se llama Pandora's Box. Cantaba así en un día como hoy Max Verstappen, finalmente alguien que le ponga el freno a Hamilton. Al señor, claro. Hamilton. Nació en el 97, óigame. Yo sé que Nico se va a votar, pero pues, yo voy a esperar. A ver. Oh, James Dean. Murió en el 55. No me diga, claro. Rebelde sin causa. Exacto. Pero se murió Kino. No me diga, hombre, Kino. 2020. Gran caricaturista, yo me acuerdo. Amo siempre en las lecturas dominicales del diario El Tiempo, en la contraportada. Siempre era una gran caricatura. Y me acuerdo que alguna vez hizo. De página completa. Toda la página, toda la viñeta era la página. Y alguna vez hizo una caricatura sobre rock, me acuerdo. Me encantaba. Y al grupo le puso, porque era un grupo de rock pesado, le puso Los Prepucios Nauseabundos. Se llamaba ese grupo que se inventó Kino. Ese sí me gusta el nombre, porque Ídolo. Los Prepucios son desafortunadamente nauseabundos. Laura, me confirmas, nauseabundos. Totalmente. Ya ves, eso no es un mucho nombre de una banda. Pues. Desde la palabra es desagradable. Desde ahí adoro a Kino. Es yo un no ídolo, ¿no? No, con eso, o sea, se volvió un norte, ¿ok? O sea, ¿cuál Mafalda después de eso? Sí, me parece que... Claro, no, claro, no, claro, no, claro, no, claro, no. No, no, no. Prepucios nauseabundos, es que por eso hay que quitarse el antepucio, el pucio y el prepucio. Exacto, listo. Muy buen nombre. Qué buen nombre. Un nombre sasso. De un grupo de trash metal. No, de lo que sea. No, de lo que sea. Les presento al grupo de jazz Prepucios Nauseabundos. O sea, uno no oye el concierto, no, se va. Uno está pendiente a ver qué va a pasar ahí. ¿Y usted vio las respuestas de las damas del Prepucio Nauseabundo? O sea, les ha tocado. Bueno, no, tranquilo, sigamos. Hombre. No, yo estoy tranquilo. Y en un día como hoy, finalmente, que quiero terminar con broche de oro, no con las mismas canciones de siempre porque ya me aburrí, ya quedamos con Nico de que no. Sí, no. Nació en el 46 Héctor Lavoe. ¡Hombre! Yo creo que el más grande cantante en la historia de la salsa. Y pues sí, para no ponerlo de siempre, no vamos a poner el cantante, no vamos a poner el periódico de ayer, no vamos a poner mi gente. Esto que se llama Hacha y Machete. Pues hombre, es que se le nota mucho la influencia y lo que está es Willy Colón. Emilio, ¿tú sabes por qué esta fue la canción que los... separó definitivamente a Héctor Lavoe y Willy Colón? No, son lecturas curioso, ¿no? Dominicales. Curiosidad. Bueno, como los... Pero Nico, ¿cómo le parece mi nuevo estilo de arepas, de música? Me gusta, ese estilo me gusta bastante. Esta canción fue importantísima. Pasar lo mismo de siempre. Nah. Pero leí, Emilio, que esta canción originó la separación definitiva de Willy y Héctor, y si ustedes oyen la canción, es Willy Colón 100%. Tiene muchas notas de plástico y de todo. Es de un disco de Héctor de solista, del disco de Ti Depende, pero... Pero acuérdate que está Willycito. No, se separaron de ahí. Ahí dijo, se abrieron de por vida. Bueno, te dejo ese estudio. Tienes hasta el lunes para resolverme el problema. Nico, su comentario. Yo le diría perfecto. Que hasta el domingo... a las 11:59 de la noche. Ya volvemos, muchachos, con el repaso número 2, donde quiero liquidar a toda esta gente. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estoy listo. Nicky, bueno. campeón. Bueno. Vamos, Nico. ¿Qué pasa? Voy a tratar de ser profesor de escuela, ¿ok? Para que no me pregunten nada. Bueno. Sé que Nicolás no necesita estas explicaciones. Es un payaso, pero bueno. Bueno. Ustedes, desde ayer les conté que el volcán de La Palma llegó hasta el mar. Ah, sí, sí, claro. Y eso se ha vuelto un problema terrible porque eso llega lava y llegan rocas. Y el volcán logró como hacer un pedazo más de la isla. Es algo que... O sea, imagínense que llega todo. La profundidad. No. Ya llegó la profundidad, está arriba 15 metros. Es decir, la isla es más grande. Con eso les digo todo. Se los voy a preguntar en kilómetros cuadrados. ¿Cuántos kilómetros cuadrados creció la isla hasta hoy? Por cuenta del volcán que llegó al mar, se asentó en el fondo del mar, subió, porque no es muy profundo ahí. Y hoy en día está 15 metros por arriba del agua. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene esta nueve pedazo de la isla de La Palma en Tenerife? Gracias. ¿Cómo se llaman esas islas? Las Canarias. Kilómetros cuadrados. No, más música, porque esta gente la cogí como perdida, hermano. No, yo entiendo que no es fácil. Y sigue creciendo, ¿no? Claro, ahí va. Déjelos. Usted dice, déjelos. Claro, deje. Exacto, deje. Pero es que estoy tan culto últimamente que es increíble. Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, vamos. Laura Hoyos, 20 kilómetros cuadrados. Nicolás Samper, 55 kilómetros cuadrados. Un kilómetro cuadrado es enorme, ¿no? Sé, para que sepa. Claro, yo sé, pero es que es mucha lava. Es lo mismo que una hectárea, ¿no? Claro. Es una cuadra, 100%. Orlando Rivera, 2 kilómetros cuadrados. María Juliana, 35 kilómetros cuadrados. Nadie tiene punto. Menos uno para Nicolás y para Orlando. De ese gusto, brutalice, bro. Sí, yo estoy por eso. Yo estoy malgastando mis ahorros en ese sentido. ¿Pero por qué? Me gusta, hombre. Es generosísimo. Sacar así billetes y botarlos por la ventana. Así, ¡ah! Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Ha destruido en su camino hacia el agua 670 edificaciones y 21 kilómetros de carreteras. Y al llegar al océano formó un delta con puntos de casi 50 metros de altura. Acuérdese que para usted tener 50 metros es que llegó al piso del mar. Y de ahí arranque. Y para arriba. Y eche para arriba. Y todos esos pescaditos, María Juli, muertos como animalitos, ¿no? Déjalos. Que lloren como mujer lo que no supo defender como hombre. ¿Tu nota sobre mi comentario? 0-1. Listo. No, nadie tiene chapó. Yo le puse menos uno a Orlando ya. A hoy, 8 kilómetros cuadrados. Sí. Mañana serán 15. Esa vaina no para. Esa va y va. No, dificilísimo. Bueno, y una cosita antes de despegar. Despeguemos. sé si se acuerdan de Alejandro Valverde, que se rompió la clavícula porque sí. se fue de cabeza uh-huh. en la Vuelta a España. Sí, no, claro. Y el tipo está de líder de la Vuelta a Sicilia. Sí. Y otra vez se fue de jeta contra un muro. Ah. Y el tipo dice, no, es que yo ya la verdad, es que yo no sé qué hacer conmigo porque yo me caigo todo el día. Claro. Porque no se retira, Alejito. No, déjelo, de verdad está déjelo, bien. Pero déjelo, déjelo. Tengo derecho a sugerirle que se vaya. No, por eso, pero pues, cada quien me... Y así está el líder. ¿Cómo será el combo en el que anda no, y los candidatos? ¿Cómo andaremos en casa así? Uy, les pido mil perdones, pero es que yo ya llego a un punto en que no... O sea, yo sugiero retirarse es un honor, hermano. No, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, Nico, es que no estoy hablando con Alejandro Valverde, estoy hablando con usted. Claro, por eso, pero fresco. Entonces sacan la cosa y el tipo, la última escena, se va de cabeza contra unos tipos. Y dice, no, es que yo no sé, yo estoy tratando de no caerme, pero no sé, se me volvió como una maña. Ay, y no, eche para abajo. No, esto fue derecho, pero poquito, pero... Claro. No se pegue más, estoy más preocupado por los ojitos de Alejandro. Bueno, tranquilo, los ojitos. Ay, mis ojitos. Bueno, Laurita, ¿cómo va la arepas? María Juliana tiene menos 18 puntos, yo tengo menos 16 puntos, Orlando menos 14 puntos y Nico tiene 7 puntos. Nico, ¿puede marranear en el próximo arepaso? Puede decir una brutalidad que le cueste menos 3 puntos. Voy a decir algo bien. Es que bien la verdad, soquete. La verdad es que no tengo muchos libros porque no. No por eso, yo voy a bajar la tarifa porque la calle está porque dura, yo entiendo. Deme gusto darle menos 3, ¿puede? La calle está dura, sí, se puede. Sí, yo no, pero problema. Una brutalidad que sí, yo voy le a decir algo. Tres por sí, ofender, pero oféndame en la respuesta. O sea, listo, una pero, vez. Bueno, voy a ir preparando. A ver cómo... Y la lava va. ¿Para va qué seguimos haciendo repasos si ya ganó Nicolás? No, porque hay pero que saber amor, quién es el que mañana comienza el nuevo año. La pelea pero, por el una sola cuña. ¿Cuál subcampeonato? La pelea por el subcampeonato está viva y por la B. ¿Y quién está en el subcampeonato? Está, no me diga que está Orlandito. Orly está en el. Hola, Negrito. ¿Qué hubo, mijo? Bien, Jaime. Importante que los humilla a todos, Nico. Es que de verdad iba muy volando. No, es que diga está, algo. Esa pelea del subcampeonato está dura, ojo. ¿Qué pasa, Orlando? ¿Te pusiste mal genio porque te están ofendiendo? No, pero que me van a ofender si voy en el subcampeonato. Ahora, que no sé qué pase ahorita en el tercero. Pero... Perdón, una pregunta. ¿A cuánto estás del tercero? Es que no sé. No, eso está bien pegado, ¿yo? Creo que dos, son? Si no estoy mal. Sí, a dos. Ve, eso está tengo... viva la pelea. Es? Yo soy yo que tengo menos 16 y Orlando tiene menos 14. Así, mire, yo les voy a pedir un favor, humíllense al técnico. Humillados, mira, te lo recuerdo, María Juliana menos 18, yo tengo menos 16, Orlando menos 14. Imagínense, está jugando el subcampeonato y la B, o sea, eso está vivo. Uy, pero qué comentarios. No, yo ya el campeonato. Y el ingente Nicolás Samper tiene 7 puntos. No, es que de verdad yo no sé por qué tenemos a una brillante de esas en el programa. ¿Qué? ¿Usted me puede permitir dedicarle en ese momento a Nicolás una sección? Pero por favor, si brother, la que le dé la gana. Gracias. No lo autorizo. Con cariño y la profundidad. Es propietario, productor. Claro, la profundidad de corazón, gracias. Con todo el corazón le dedico una cosita que se llama Los Sobrados. Con amor. El que no sabe porque aprendió. Y el que no sabe que aprenda como hice yo. En los originales, Los Sobrados. ¿Qué es? Ellos se creen infalibles. Palabra de Dios. Pequeños Larús ilustrados. Mejor dicho, saben tanto que saben a... ¡Ay, señor! Personajes que cuando deciden suicidarse se lanzan desde su propio ego. Ególatras, narcisistas, ridículos y hasta cretinos. Los Sobrados. ¿Un mar de conocimientos? No, la humildad no es lo de ellos. Pero usted qué, porque pero usted no puso un homenaje a Nicolás Samper, porque no puso algo Es el productor de esas secciones, brother. No, es claro, es claro. Hay que volverlo, hay que reeditarlo. O que Nico diga un automenaje. Lo entendió. O diga, ¿sabe qué debería decir al final? Es que me voy a una jartera a volver a dedicarle secciones a este señor Samper y ya, y se acaba. Pues Nico, la verdad que sí está sobrado, está muy sobrado, se parece a Ferrar Adrià. Acuérdese lo que le conté. Yo estoy hablando del subcampeonato, yo estoy mirando no, cómo va por eso, o sea, ya, ya ganaste. Pero es que el tipo ya ganó y el tipo sí, ahorita va. Ganó. El pereza. Que tiene plata marranea, el que tiene puntos marranea, es lo mismo. Sí, qué pereza. Nico, por favor. Ya volvemos. La FM es Los Secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo. La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uschi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hay desarrollo político porque el candidato a la presidencia, Alejandro Gaviria, le respondió al video con las críticas de su contendor, el otro candidato, Federico Gutiérrez, en el que este último lo cuestionó por referirse a él como un candidato de derecha dura y señalar que no hablaba con Federico Gutiérrez desde hace varios meses. Pues ahora el exrector de la Universidad de los Andes señala que el país necesita un presidente de centro y ratifica que Federico Gutiérrez es de derecha. Controversia política. La ONU pide tomar medidas frente al asesinato de exguerrilleros de las FARC, que según las cuentas de la Organización Internacional sobrepasa las 280 personas asesinadas, desmovilizados desde 2016. En el mundo, la noticia está en el Congreso de los Estados Unidos y los intentos de los demócratas de aprobar la ley de infraestructura por $1 trillón. En Colombia, más de 39 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. Nobody knows my face. Nobody knows my face. Vamos abajo porque pues estamos en los de arriba y los de abajo, pero imagínense que hubo un vuelo que iba entre Cali y Miami. No sé si vieron eso, ¿qué ocurrió? No, nada. ¿No viste nada de eso? No, ¿sabes qué? No te puedo creer. O sea, te doy un consejo. ¿Cuál? Infórmate mejor. Ay, bueno, pero es que te tengo a ti. ¿Para qué si te tengo a ti? Bueno, Pues resulta que un pasajero del vuelo 920... Vayas a decir que se tiró. De American Airlines. No. El hombre abrió la puerta del avión, o sea, trató de abrir la puerta del avión y saltó a una de las alas del avión. Ah, imagínate. ¿Se tiró? Pero al ala. Bueno. Porque pues pudo ser en el aire. Claro. Pero apenas se tiró sobre el ala, bueno, eso produjo un revuelo inmediato en el aeropuerto. El hombre fue detenido, ya fue reconocido, es decir, ya se sabe quién es. Se llama Cristian Segura, 33 años. Y fue detenido inmediatamente. Vamos a ver cuál es la resolución de las autoridades ante este incidente, en donde, bueno, digamos que las autoridades gringas felicitaron a la tripulación por haber resuelto de buena manera el inconveniente. Se supone que esto va, pues, se le va un poquito larga a Cristian Segura, pues lo sentimos mucho por eso. ¿Qué pasó? Muchos casos parecidos. Recientemente, ¿no? Hemos hablado de varios casos de gente que pierde el control, sí, en los aviones, enloquecen, que quieren abrir la puerta de emergencia. Sí, no sé, hay como cierta extraña paranoia. Pero este me parece raro porque ya había aterrizado. Estaba terminando de aterrizar y el hombre abrió la puerta y se botó al ala. Muy extraño. O sea, una maniobra peligrosísima, una maniobra extrañísima. Bueno, abajo por el hombre que cometió esto, pero arriba porque pues, no pasó nada tan grave como para lamentar. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico, con Pelé, porque este jueves le dieron el alta del Centro Médico de Sao Paulo en el que estuvo internado durante un mes. Esta fue la información que entregó el hospital. Dijo que el astro brasilero tendrá que seguir un tratamiento de quimioterapia, pues para continuar la recuperación de la operación que le realizaron en su colon por un tumor sospechoso. Alertaron que el triple campeón mundial, que por cierto el 23 de octubre cumple ya 81 años, sí, claro, se encuentra estable y su recuperación avanza según lo previsto. Arriba para Pelé. Bueno, sí, exacto, va a tener que ser sometido a quimioterapia, claro, como para quitar los restos del tumor. Un tratamiento que igual quimioterapia a esa edad, pues es complejo. Sí, es duro, no es sencillo. Lau, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico, y es con la crisis de combustible que se está viviendo. Oye, en el Reino Unido. ¿Qué tal ese cuento? Ese sí, tremendo lo que está pasando en el Reino Unido con lo de la gasolina. Es impresionante, de hecho, pues están... No, está muy, muy complicado el tema, de verdad. Hay peleas, se ven videos de verdad de la gente que está teniendo una cantidad de conflictos, pues claro, por este tema. Y es que no importa la plata que tengas, no importa si eres millonario o lo que sea. Y es precisamente el caso del chofer de Cristiano Ronaldo, que esperó en vano durante casi 7 horas en una gasolinera para poder llenar el depósito del Bentley de este futbolista. Y no pudo. O sea, sin gasolina. Y de hecho, lo máximo que venden es $40. Exacto, que eso deben ser, ¿qué? Por ahí unos 3 galones, yo creo. Pues no sé, el Bentley, cómo se llena, cuál sea el tanque. Claro, ese debe tener por ahí, ¿qué? Unos 12 galones, un poquito más. A ver. 12, 13 galones, pero... No sé, cuesta saber. Si tú vendes $40 de gasolina... Bueno, entendido que la gasolina puede ser más barata, por ejemplo. Bueno, si hacemos el símil de aquí, ¿cuánto vale el galón de gasolina? Está más o menos cerca a los 8 o 9 mil pesos, sí, digamos. Pongámosle 9 mil. Y esos son $2. Son $3, más o menos. Son $3, más o menos, haciendo cuentas alegres, muy alegres. Pues ponle que deben ser, ¿qué? Como, sí, por ahí unos 5 galones, una cosa así. Muy poquito. Bueno, pero ni 5 galones se llevó. No clasificó absolutamente nada. Él se fue junto con un escolta del futbolista a intentar, pues, si tenían suerte y podían tanquear el carro, pero a las 9 de la noche, después de casi 7 horas de espera, se dieron por vencidos y abandonaron el lugar. Sí, el tema de la gasolina. Así que, está tenaz. Lo que te digo, no importa si eres Cristiano Ronaldo, pues nada, en el Reino Unido no vas a tener gasolina. Haga fila, mijo, que sí, complicado. Qué cosa, ¿no? Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar entonces ahora con Management, una banda formada en Connecticut en el año 2012. Esta canción es de su nuevo álbum Little Dark Age del 2018 y se llama She Works Out Too Much. En los originales, los originalitos. con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, pues ya me entré. Y leí un artículo súper bonito en el ABC de Madrid y sí. Dice así: atrapada entre las ruinas de su propia casa derruida y el lodo que se había formado con los restos de lava y ceniza del volcán Nevado del Ruiz. Así encontraron a Omaira Sánchez el 16 de noviembre de 1985, con el agua del deshielo provocado por la erupción al cuello, mientras diferentes cadenas retransmitían en directo sus últimas horas de vida. No se le olvida. Incluso era entrevistada por la Radio Televisión Española. Resultaba sobrecogedor ver a una niña de 13 años dando ánimos y cariño a los equipos que intentaban rescatarla. Váyase a descansar un rato y luego me sacan, decía ella. La pequeña Omaira se convirtió en la víctima más famosa de las 25.000 personas que murieron producto de esa erupción que comenzó el 13 de noviembre de 1985 a las 9 de la noche. El volcán del centro de Colombia vomitó 35 millones de toneladas de materiales y provocó que se fundiera la nieve de este gigante de 5.400 metros de altura, y esto generó 4 afluentes de lava, agua y hielo que descendieron a 60 kilómetros por hora hasta desembocar en los ríos que drenaban el volcán. Como consecuencia de ellos, los caudales aumentaron por 4 y arrasaron poblaciones cercanas como la de Armé. En este municipio estuvo casi 3 días muriendo Omaira, con su cuerpo inmovilizado entre los materiales expulsados, ante los flashes de los fotógrafos y las miradas de los periodistas. Los equipos de salvamento trabajaron día y noche mientras ella intentaba explicarse. Y decía: toco con los pies en el fondo la cabeza de mi tía. Yo creo que ayuda a mi mamá porque ella se va a quedar solita y tengo miedo de que el agua suba y me ahogue y no sé nadar, comentó. A las 10 de la mañana del sábado 16, comprobaron que la opción de amputarle las piernas era imposible, ya que no contaban con el material quirúrgico necesario como para que sobreviviera. Realizaron un último intento de succionar con una motobomba el fango que no paraba de crecer por los efectos de la erupción, pero tampoco tuvieron suerte. Todos los esfuerzos resultaron en vano a pesar del optimismo demostrado por Omaira durante los 2 primeros días. Hasta le cantó una canción a los periodistas, pidió comida dulce, tomó soda y accedió a realizar la entrevista. Mamá, si me escuchas, reza por mí para que todo salga bien, pidió. En la tercera noche comenzó a tener alucinaciones y a hablar de la escuela. Estoy preocupada, oír el examen de matemáticas. Al principio del tercer día sus ojos se enrojecieron, su cara se hinchó y sus manos se quedaron pálidas. Poco antes del final pidió que la dejaran descansar. Ya no le quedaban fuerzas y los doctores presentes se pusieron de acuerdo en que dejarla morir era la opción más humana. Unas 60 horas después de haber quedado atrapada, justo a las 10:05 del 16 de noviembre, cerró los ojos para siempre. Se habló de una gangrena o una hipotermia, pero nunca se pudo saber por qué murió. No es justo, Dios. Después de todo lo que hemos luchado y lo que he aguantado, y lo que aguantó ella, grita uno de los médicos presentes. Curiosamente, yo por eso lo leo, porque ayer por alguna razón me acordé de la historia de Armero, que va muy cercana al Palacio de Justicia, y Katy me preguntó, oye, ¿por qué no la salvaron? ¿Por qué no la pudieron sacar? Y le dije, no tengo ni idea. Y hoy, leyendo el periódico, leí esta cosa y le dije, mira, lee por qué no la sacaron. No sé si Nicolás, que supongo que tiene algo que aportar, nos diga algo. Pues vea, siempre se habló, porque hubo muchos fotógrafos, es decir, el lugar donde muere Mayra Sánchez se convierte en el sitio de romería de toda la prensa nacional e internacional, justamente por lo que usted explicaba, porque era muy difícil encontrar vida en un lugar en donde reinaba la muerte. Y en ese hogar, donde, pues en la casa donde vivía Omaira, al parecer, o sea, ella queda atrapada con una tapia de la casa y con también los cadáveres de su tío y de su tía, creo que era algo así. O sí, eran dos familiares muy cercanos, más una tapia de cemento que estaba aprisionándola. Entonces, esa era la gran dificultad de poder sacar el cuerpo de Mayra, sacarla viva. Y ella se convirtió en, por supuesto, una de las imágenes referenciales de ese desastre natural que usted bien lo decía. Ocurre 7 días después de la toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia ocurre entre el 6 y el 7 de noviembre del año 85. Muere toda la Corte Suprema de Justicia, es decir, la justicia de este país muere en circunstancias espantosas, además de 100 personas y varios desaparecidos que aún hoy no se encuentran. Y 7 días después, cuando se había hablado de que había una posibilidad o que hubo un medio golpe de Estado contra Belisario Betancourt en ese momento, 7 días después explota el volcán Nevado del Ruiz, asunto que además en algún momento ya se había advertido. Estaba advertido, Nicolás. Claro, eso es una tragedia anunciadísima, anunciadísima la tragedia de Armero. Las alarmas no servían, parte de las alarmas no servían. Hacía 4 o 5 meses el volcán había entrado de nuevo en actividad y no se hizo un plan de riesgo, de emergencias. No solamente Armero se ve afectado, sino en Valema, Lérida, muchos municipios muy cercanos, Guayabal, quedaron destruidos. Y por supuesto, pues imagínense, ver desaparecer un lugar de la faz de la tierra por cuenta de la fuerza de la naturaleza. No, y esto yo creo que lo están escribiendo en España a raíz del volcán que está destrozando la naturaleza marina. Yo recuerdo que yo no estaba en Colombia, pero después oí las... Sé quién fue la persona que contó. Y fue Yamida Amat, que se fue en una avioneta. Llamó a un piloto. Y se fue a mirar qué había pasado. Y el tipo dice en su testimonio, aquí no hay nada. No veo a Armero. Armero ha desaparecido. Sí. Qué horror. María Juliana, opina. No, esa historia de Mayra a mí me parte el alma. A mí no me tocó, yo no había nacido en esa época, pero pues claramente la conocía y me parte el alma. Las imágenes inmediatamente supremamente impactantes. De todos estos pequeños detalles. No, exacto. Y las imágenes, pues la fotografía famosa de Omaira, como tú dices, con los ojos enrojecidos, casi negros, salidos. Siempre negros, les llegan, ¿no? Pero ahí estaba perfecta, ¿no? Es que el final no lo vimos. Sí. Mira, yo me acuerdo mucho cuando la televisión funcionaba de otra manera cuando yo era niño. A 1:30 de la tarde se acababa la programación, digamos, los programas de televisión. Y a esa hora, de 1:30 a 4:30, comenzaba un segmento que se llamaba Televisión Educativa. Entonces la gente aprendía a estudiar a distancia con esos programas de televisión. Bueno, levantaron la programación educativa en ese momento y eso fue por ahí 4 meses o 5 meses. Que todos los días había una señora en un escritorio blanco leyendo nombres de muertos y de desaparecidos de 1:30 a 3:30, a 4:30 de la tarde. Eso me acuerdo como si fuera ayer. Pero usted está hablando de la radiodifusora nacional. Claro, exactamente. En por esa eso le digo, época cuando estaban las programadoras. Exacto, cuando la televisión funcionaba de otra manera. Claro. Presenta Espectaculares GES. Bueno, no, pues es que lo cuento porque ayer, y no me pregunten por qué, ella, yo le conté a Katy y me dijo, ¿cómo se llamaba esa niña? Y le dije, no me acuerdo, y de pronto le boté el nombre. Y curiosamente, y por las coincidencias, que detesto las coincidencias, a mí las casualidades y las coincidencias las odio, como en la película de Adrián Suar, que se llama Un novio para un mi novio mujer. Para mi mujer. Que la mujer, que él era la esposa de, es la esposa de Vicentico de los Fabulosos Cadillacs, sí. Tiene las mejores escenas cuando dice, detesto a la gente que dice, ¿y yo por qué nací el 9? Y el 9 nació, yo odio esa vaina. Y presenta un programa llamado día, Las Mañanas No Son Para Mí, ¿se acuerdan? Sí, pero no, es que yo eso no lo puedo ver. Entonces, esta hace parte de esas coincidencias. Y hoy, leyendo la prensa, leo Omaira Sánchez. Y digo, ¿por qué leo esto? Yo creo que está muy relacionado con lo que está pasando en La Palma, porque es que el volcán no descansa y está bajando la lava a unas velocidades brutales. Y se cree que la isla va a crecer no 7 kilómetros, sino 50 kilómetros, porque no para. Claro, sigue vomitando lava. Si alguien tiene una historia mejor de originalitos, pues que la tire. No, es imposible, le cuento, imposible. Emilio, vamos con música, por favor. Les tengo un estreno, recién salió del horno, salió hace minutos y lo vamos a estrenar hoy en este momento en los originales. Sting ya lanzó el segundo sencillo de su próximo álbum, The Bridge, y aquí está, esto se llama Rushing Water. Santiago. Señor director. No, yo no soy director, el director se llama Nicolás Samper. Un poco de respeto, pues. No, pues. Los Sobrados. Mírela. Pereza. Se arranca con los guayos arriba. Sí, exacto. Désele en la jeta a ustedes. No, tranquilito, no, sí, escoja este padrino programa. Y arma. No, pues como yo ya no puedo decir nada porque me censuran aquí. Ay, pero es que a ver. Es que ayer te lo merecías. No, pues. Es que no se ayuda. Cuídese no, o sea, mucho porque es que tampoco tienes, o sea, no tienes batuta en este programa. No hay tantos ahorros. De verdad que no. No, yo me voy a quedar tranquilo porque si digo algo me cierran, pero no importa. Incólumes, seguimos. Pues es que hablar de congelados, Santi, no es como buena idea, pero bueno. ¿Congelados? Acabo de llegar del Instagram de Britney Spears, ¿no? Les recomiendo que se echen una pasadita. Ah, pero lo volvió a mencionar. Santi. Pero con una novedad importante. Está provocando, me parece. Está provocando. Provocadorcito. No. Sí, el Eduardo Pimentel de la radio. ¿Verdad? No. El Eduardo Peña también de la radio. A ver. Oye, Santiago, tú vas a... Señor. Cuando hacemos la referencia de Eduardo Peña, ¿tú lo has oído alguna vez? Sí, claro. ¿Y cómo es que es? ¿Me lo haces tú? Por favor. Les habla Eduardo Peña. Se murieron 300. No. Cuéntame, Eduardo. No. Volvamos con Santiago. Bueno, Santi, cuéntanos las vainas. De verdad, avanza, porque si no, otra vez. Sí, señor. Tome bueno, para que lleve. Jaime, mire. Mañana comienza una etapa importante en el plan de vacunación en Colombia porque van a aplicarle la dosis de refuerzo, la tercera dosis, a los mayores de 70 años. Eso es a partir a todos, de mañana. A todos. Sí, señor. Todos los mayores de 70 años que o sea, quieran hacerlo. Más califican. Sí, claro. Claro 100 sí. Y 106 años. Bueno, ¿no? En Estados Unidos, los estudios y la FDA concluyeron que era para mayores de 65 años. En Colombia, pues teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido en los últimos meses con incluso las segundas dosis, decidió hacerlo el Ministerio de Salud para mayores de 70 años. Pero pues esto es simplemente como una dosis de refuerzo para pero generar una pregunta, un poco más Santiago, de anticuerpos. ¿En señor? Estados Unidos, ¿cuándo comienza? ¿Noviembre? Es que no sé. No le tengo el dato, pero lo confirmo ya mismo. Bueno, sigue, hermano, sigue, avancemos. Bueno, política, Jaime. Estos días han estado muy movidos, sobre todo en el centro. muchas rupturas, una ruptura más que evidente entre Sergio Fajardo y el candidato Alejandro Gaviria. Fajardo lo señaló de no ser independiente, de estar con el Partido Liberal, de estar con César Gaviria. Gaviria, exrector de los Andes, no le ha contestado, pero sí le contestó hoy a Federico Gutiérrez, que también lo cuestionó ayer, diciendo que no entendía por qué mentía sobre una conversación que sí tuvieron hace pocos días, y porque Gaviria le había dicho que era un candidato de la derecha dura. Gaviria le respondió: mañana vamos a estar hablando con varios candidatos sobre esas rupturas en el centro y en el centro derecha, porque en donde no hay ninguna ruptura es en la izquierda. El senador Gustavo Petro va en su campaña raudo, sin contendores. Te iba a preguntar esa vaina, Santiaguito. Y veloz. Petro sí. Fresco. O sea, todo el mundo Petro está tranquilo. Absolutamente tranquilo y con la carretera libre. Con la carretera. La gente tiene libre. Que pararle bolas a esa vaina. Y llega Luis Carlos en todas las ciudades. Por eso, llega a Luis Carlos. Preocupados por Federico Gutiérrez y por Gaviria. Y en todas esas preocupaciones va Gustavo en su caballo dorado, Nico. Claro, porque es que ahí las divisiones, yo no sé si cuál es la vaina, y Santiago nos debe esclarecer un poco más, es que todos están viendo, es que yo soy más de centro que usted, y en eso están Gutiérrez, sí. Gaviria, Fajardo, están como peleándose así, no, es que yo soy de centro. Y el otro va derecho por la carretera, claro, y no se desvía. A ver, Santiago, ¿nos estamos equivocando un poquito en nuestra ignorancia política? No, señor. Lectura acertada. ¿Usted recuerda que en 2000... ¿Y Luis Carlos sabe que eso está pasando? Sí, claro. Pero que haga algo mío. No, pero déjelo, que es el director, hombre. No. Pero mire, le voy a decir algo. ¿Usted recuerda 2018 que era exactamente el mismo escenario entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo? Claro. Está pasando pero lo mismo. ¿En qué paró eso? ¿En qué paró eso? En nada. No, pues no quisieron hacer la alianza. Y Petro derecho. Y Petro tranquilo. Casi gana, mijo. Sí. Y acaba de sacar libro, ¿no? Y ya sí. Están todas las librerías, Una Vida, Mil Vidas. Entonces, pues sí, la verdad es que el senador está haciendo... Hay que aceptar qué es lo que está pasando. Sí. De eso vamos a hablar. Pero eso no es tan chévere, ¿no? Pues... Oye, ese silencio, Nicolás, pues, delicado. Muy... Muy delicado. No, pues bien, que haya pluralidad en las candidaturas, pero evidentemente sí se están matando en el centro y en la centro derecha, y el candidato de la izquierda va tranquilo. Pero va como un rielcito, ¿no? Hay huelga de trenes de alta velocidad en España, los de Renfe, los de Renfe, sí. Y la gente llegó al tren hoy. Qué pena, hermano, mire a ver, porque aquí los maquinistas paramos 800. No. Y el otro va a burro, a pie, en zorra, sea, llega a la plaza. Llega, ¿no? Exacto. Sí, tal cual, no se detiene. No, Santiago, es que de verdad... Ahora, todo tiene una explicación, pero yo no voy a hablar hoy, ¿no? Por favor. A mí que no me hagan hablar, ni a Nico, ¿no? No, yo estoy aquí. Bueno, Nico no puede hablar, está rico. Está tranquilo, mío, tranquilo. Rico, tranquilo. Echamos cháchara, Nico. Echamos cháchara con Santiago. Echamos cháchara con Santiago, a ver. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos ídolo el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Por qué silba, Nico? No, eso no lo entendí. No, el pegante del puente no queda. No, es que eso tiene... Difícil. Eso se llama corega. Caja, claro. Y entonces, es la caja, mijo, el puente. Si usted no se asegura bien el pegante, o sea, uno tiene que tener el paladar muy seco para ponerse el pegante. Si usted no lo hace, pues le empieza a chiflar los dientes. Claro, la F le chifla uno. Uy. Bueno, Santiaguito, bueno. Sigamos, hermano, porque es que a mí se me está saltando la piedra, pero no contigo. Ah, bueno, ah, bueno. No me vaya a cancelar hoy también, por favor. No, no, no, no, no. Ibas muy bien, sí. Pero es que ayer fuiste insolente. No, ayer. Sí. Osado. Ayer. Insolente se llama. Sigue. Muy retrechero. Bueno. Sí. Tentó la suerte mucho. Pero mucho. No sé qué hizo, ni me acuerdo. Sigue. No, yo no, sí no, me acuerdo. No nos acordemos de eso. No me acuerdo. La noticia internacional. La noticia internacional de la que vamos a hablar mañana es todo el debate en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, ustedes ya mencionaron lo de la gasolina en el Reino Unido, que es una barbaridad, ¿no? Pero además de no, eso, no lo mencionamos mucho. No, sí, sí, sí, claro. Sí, pero es un tema de problema de transporte de los camioneros otra vez. Sí, exacto. No es que no tengan gasolina, es que no llegan. No, no es como en Venezuela, no. Sí, sí tienen la gasolina, pero hay unos... Lo único que tienen es gasolina, es normales, o sea, fresco. Sí. Bueno. Además de eso, la noticia internacional está hoy en el Congreso de los Estados Unidos porque finalmente pudieron detener el cierre del gobierno federal, que eso siempre es una discusión sobre los empleos estatales y la necesidad de cerrar el Estado en los Estados Unidos por unos meses. Eso no pasó, pero ahora en este momento están en el Congreso debatiendo la ley de infraestructura, que es una de las enormes apuestas del gobierno Biden para apostarle al gasto social por $1 trillón. Entonces vamos a ver cómo queda esa conversación y les vamos a estar contando todo, porque una de las promotoras de ese proyecto es Nancy Pelosi, ¿no? Oye, pero Biden está medio caído, Santiago, yo no he entendido por qué. De acuerdo. Porque está muy cucho. Pero no sé. ¡Déjelo! No le ha ido bien. ¡Déjelo! Este gobierno no le ha ido bien y hasta ahora lleva 6 meses. Bueno, 9 meses, pero... Pero ¿cómo no va a ir bien con respecto al anterior señor que había? No. Exactamente. Difícil. Difícil. Bueno, pues Santiago, muy amable por toda. ¿Alguna ñapita, alguna vaina antes de irme con el último arepaso? No, señor, yo me quedo juicioso, tranquilo. Más le vale, mijo, porque Nicolás prudencia, está como ardiente. Que prudencia. Que hace verdaderos sabios. Aquí está la guadaña lista. No, sobra. Santiago, un abrazo. Cuídate chao, mucho, mi hermano. Chao, igual. Bueno, vamos con el último repaso de hoy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nicolás, ¿usted quisiera dar su última frase ante la absoluta liderazgo que tuvo? Sí, sí. Hágale. Vine, viven, sí. Vine, qué pereza. Ay, Niquito. Es que ¿para qué hacemos el arepa? De verdad. Sí, no, ya, ¿para qué? O sea, ¿quieren hacemos que cancelemos el concurso? Sí, no, pues hoy, sí. Más mañana bien hagamos retomamos. Un acto de ceremonia donde le entregamos a Nico la pues, su medalla bueno, del primer lugar este... del arepaso. Qué poco competitivos son ustedes, ¿no? Pues ya a estas alturas del partido. Y el segundo pues, lugar. Sí, no. Pues, bueno, ¿qué? Lo compartimos. Orlando, vamos con lo último. Quiero que Emilio termine con música antes del sabor de la noche a las 8 en punto. Y es de fútbol lo que le dije a Nicolás. Yo no voy a repetir nada ni voy a aclarar nada. Si no lo entendieron, no lo entendieron. Por supuesto, me asesoré para... A mí me va mal en eso. Asesoré para leer el nombre de un alemán. Okay. Porque no me voy a aguantar a Nicolás corrigiéndome, ¿ok? Ok. Porque como todos los comentaristas deportivos en Colombia, me dan 8 idiomas. Sí. El Bayern, líder en el grupo del Barça, sigue ganando en Europa. El equipo derrotó recientemente por 5-0 al Dinamo de Kiev con goles de Sergei Ganaseke, Chupuna y el doblete de Lewandowski. El polaco superó el récord de su actual compañero Manuel Noea. Es que yo oí la grabación en alemán. Noea. Pero yo no voy a discutir con ustedes. Uh-huh. Manuel Noea, y lo digo como lo oí de una alemana. Ok. Ah, ¿cómo se pronuncia? Noea. Y al final como Noea, así un poquito largo. Okay. Y el nombre Manuel no es Manué. Me da pena, búsquenlo por internet. Ilústrense. El polaco superó el récord del actual compañero Manuel Noea y ya es el jugador con más victorias consecutivas en la Champions. Participó en 29 tantos, 24 goles y 5 asistencias en sus últimos cuántos partidos seguidos como ganador. Hágale. No, no tengo ni idea. No hagas show. Me voy a quitar y me. No, no tengo ni idea. La verdad, se lo juro. No sé. Voy a volver a leer la nota. El Bayern, líder en el grupo del Barça, le ganó al Dinamo de Kiev 5-0 con goles de tal y el doblete de Lewandowski. Y el polaco superó el récord de su actual compañero Manuel Noea. Y ya es el jugador con más victorias consecutivas en la Champions. Participó en 29 tantos, 24 goles y 5 asistencias en sus últimos 18 partidos en la élite continental, ganando cada uno de ellos. 18 es la respuesta. Leamos. Orlando, 15. No te da para nada. María Gerona, 35. Vas a ser negativa. Laura, 11, vas a ser negativa. Y Nicolás, 15. Pero ¿saben qué? 15 por 3, 45. Ay, no. Perdón, es el 30% de error. Claro. Pero Orlando dijo 15 quiero... también. Sí. Orlando, sí. Chapó 15. Para los dos. Hágale. En los originales, chapó. 18. Porque ante y voy a peluquear. Son... ¿Por dónde peluquea uno, Nico? Por arriba y por abajo. Como debe ser. Un poco polémica la respuesta, pero. Entonces, peluqueo por arriba, sí. María Juliana, y por abajo, Laura. Adelante. Bueno. En los originales. Ay, ay, ay, cariño. La correccional. Corrected themselves. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo era el repaso, Lovit? ¿Cómo quedó? Sí, terminamos así. Juliana, menos 19 puntos. Yo tengo menos 17 puntos. El segundo lugar va para Orlando bien con Orly. Menos 13 puntos. Bien, Orly. En un campeón. Indiscutible primer lugar intentando. Con 8 puntos. 8. No digo nada. 8 libros. 8 libros. Va a ser muy berraco. Me toca llevarle libros. Buen subcampeonato de Orlando. Para su hija o yo, mi hijo. Yo no tengo todo. Nada. Pero le llevo 7. Bueno, terminamos así los originales. Mañana un nuevo día. Comenzamos con cero pauta, como siempre, pero tenemos fe. Sí. La fe nos acompaña. Emilio, a las 8 tu programa El Sabor de la Noche y despídenos con alguna cosita que nos haga felices. Muchachos, gracias. Listo. We have a great show. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, Tim Akers and the Smoking Section con esta versión de un éxito de Adele, Hello.